Sueño. ¿Tú cómo estás por aquí tan temprano por la mañana? ¿Tú acostumbras a levantarte a estas horas? ¿Chenoa? No. Entonces, ¿qué haces aquí? Pues que me has llamado. Ya te dije un día, cuando me necesites, silba. Y mira. Bien. O sea, ha sido fugaz porque tengo el ave cerquita y he dicho, mira, ¿por qué estoy? Te ha llegado, ¿no? El silbido. Menos mal. Sí. Bueno, esto es un disco, pero no es un disco, es un EP. Exacto. ¿Qué es un EP, hija mía? Un EP es algo muy yankee, que se traduce en extended play, que no es un long play, y se supone que es un single como alargado. Es una cosa rara, pero bueno, no es tan rara porque antes lo hacían por algo. Yo creo que es una adaptarse un poco a los tiempos, un poco a la crisis, un poco al dinerito de los, bueno, pues de los que escuchan música, que no les quede tan lejos y que poco a poco degusten algo que quizás en un momento dado, cuando ya tengamos el disco, pues les apetezca comprarse. Me parece una manera muy honesta de presentar tu material, ¿no? Quizás diferente, pero honesta. Tú sabes que en el Reino Unido sigue siendo esto habitual. Claro. Los grandes te lanzan un single con un par de caras B, como antiguamente en los vinilos, y bueno, pues luego ya poco a poco van lanzando el disco completo. Exacto. Eso sí. Es. ¿Por qué en España perdimos en su día la costumbre de comprar single? No lo sé, y me parece igual de interesante, porque al final, pues mira, por menos de un euro tienes una canción que te gusta, bajada con muy buena calidad en iTunes, en digital, que ahora está tan de moda y ya sabemos usar casi todos, con lo cual hay que ponerlo ya en marcha otra vez, ¿no? Yo apuesto por eso, mi equipo también, y por ahora, bueno, pues funcionamos y nos posicionamos directos al uno en iTunes, ¿no? En el momento en que sacamos la canción y en videoclip. Con lo cual fue un doble número uno, muy agradecido por parte mía y de todos. Que ese es el tema, que también hoy en día se acompaña a la buena canción que suena en la radio, un buen videoclip. Exactamente. Eso es, un trabajo que, igual que ocurría antes con los vinilos, no ocurría en España. Pues no. El videoclip era como una cosa, bueno, una camarita, ¡pum! Hoy en día es una auténtica obra de arte cada videoclip. Es que tiene que volver a serlo, porque da trabajo a mucha gente, aparte de todo, porque aparte no tenemos un canal público donde tengamos un, pues eso, poder poner videoclips, cosa que en Latinoamérica sí se sigue estilando. Aquí tenemos que recurrir proceso a pago, con lo cual es más difícil. Bueno, menos mal que por lo menos seguimos teniendo la opción de poder comprarlo también por, pues eso, pues por menos de un euro lo tienes y te gusta y tienes tu pack, que se llama. Pero no por un exceso de pasta, como se dice, al contrario. O sea, estás pagando casi menos de 2 euros por tener un videoclip de buena calidad y una canción estupenda que defiendo yo, ¿no? Oye, ¿has desayunado ya? Pues mira, sí, la verdad es que sí. Me he comido unos huevos revueltos con un poquito de jamoncito, un pancito con aceite de oliva y tomate muy rico. ¿Qué me dices? Sí. ¿Te han faltado las alubias? Pues sí. Eso es muy las beans son muy londinenses. Claro. Hombre, te digo para que sea yo un desayuno completo. No, qué barbaridad. ¿Todo eso comes tú, mi niña? Por la mañana sí tengo que hacer una promo larga durante el día, sí. Porque luego no sé cuándo voy a comer. Vaya, yo que te tenía preparado ahí en cafetería abajo del canal Fiesta un desayuno para ti especial. Bueno, pero eso no quita que me tome un cafelito como Dios manda. Soy cafetera, muy cafetera, me gusta. Oye, en una hora más o menos nos encontramos de nuevo. Dale. Vámonos.